En esta semana, que tiene como calendario el 9 de julio, vamos a tratar el tema de nuestra independencia, que se declaró en 1816 por segunda vez. Recordemos que la primera fue en 1815, en el Congreso de los Pueblos Libres por Artigas. Vamos a desarrollar lo que hemos denominado Voces de la Independencia. ¿Qué es esto? Hoy voy a cumplir un rol diferente dentro de la columna y voy a ser el presentador de alguna mirada de los historiadores. Algunos hemos ponderado en las columnas de La Mosquitera, en otros hemos criticado, pero que tienen una visión y que van reflejando diferentes dimensiones del proceso independentista. Vamos a ver contextos, vamos a ver cuestiones estratégicas, vamos a ver cuestiones que tienen que ver con los valores de la independencia con respecto a la identidad, y vamos a ver el sentimiento americano que impulsó el proceso de la independencia. También vamos a analizar qué pasaba en Cuyo y el rol sanmartiniano dentro de este proceso que es tan importante para la historia nacional. Y después vamos a hacer comentarios, si bien vamos a ir haciendo comentarios intermedios, vamos a hacer una conclusión de qué significó la independencia en términos históricos e historiográficos. Vamos a comenzar con un audio que tiene que ver con el contexto americano, del historiador Gustavo Paz, que habla de la independencia en América. Con él vamos a empezar y vamos a terminar este recorrido que vamos a hacer por las diferentes miradas, porque me interesa mucho impulsar un contenido latinoamericano de lo que pasó en Tucumán en 1816. En ese contexto vamos a repasar esta mirada de este historiador, vamos a hacer un pequeño comentario y después vamos a seguir por Cuyo para contextualizar bien. La declaración de independencia que el Congreso de Tucumán da el 9 de julio de 1816 menciona que es la independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. ¿Por qué esta mención de Sudamérica en la declaración de independencia? Porque los procesos de independencia son procesos americanos. ¿Cómo se dieron esos procesos? Algunas de las colonias españolas declaran su independencia muy rápidamente. Por ejemplo, Venezuela, Chile en 1810, México en 1814. Y como digo, son respuestas a situaciones en España, básicamente a la ausencia del rey. ¿Cuáles son las resistencias de los españoles a estas declaraciones de independencia? Este es otro punto muy importante, porque los españoles reaccionarán de manera muy violenta a estas declaraciones de independencia, que por supuesto no esperaban, ¿no? Dentro de este contexto me pareció fundamental plantear este eje de la independencia, producto de que siempre hablamos de que la revolución y la independencia fueron exportadas desde Europa. Sin embargo, en América, lo que hoy conocemos como América, había todo un proceso de ebullición que venía desde el siglo XVIII y que va a terminar dando esta mirada emancipatoria, esta mirada independentista y estas guerras de la independencia. Hemos sido muy críticos a solamente pensar todo lo que pasó en el continente americano solo mirando el viejo continente. Ahora, mediante el audio y la voz de una historiadora mendocina como Beatriz Bragoni, vamos a ver qué pasaba en los tiempos de la Revolución e Independencia en nuestro querido Cuyo. En 1815, la Revolución rioplatense tenía severas dificultades para sobrevivir en un contexto adverso, como lo juzgaba Alvear y lo juzgaban otros directoriales, de que la restauración del absolutismo en Europa hacía no conveniente avanzar en la declaración de la independencia. Para San Martín, esta interpretación era errónea. Él pensaba que era la oportunidad para declarar la independencia, y justamente porque la declaración de la independencia era la que permitía modificar el estatus de la guerra que se estaba llevando a cabo, porque abandonaban el mote de insurgente por el de una nación independiente, que podía hacer la guerra con otras. La independencia para San Martín no iba asociada con una fórmula republicana de gobierno. La independencia para San Martín va asociada con la monarquía, una monarquía constitucional que va a ser justamente alentada y estimulada en las discusiones del Congreso que se empiezan a llevar a cabo a partir de 1816. La crisis San Martín y Alvear puso en evidencia diferentes maneras de pensar la independencia. Uno creía que no era el momento para declararla, este era Alvear, y San Martín creyó que ese momento crítico debía acelerarse el proceso de la independencia. En función de esto, la crisis que se desata en 1815 tiene una resolución local importante en función de que justamente San Martín renuncia al cargo, Alvear acepta esa renuncia y nombra a un sustituto, y en el lapso en que el gobernador sustituto, que era Perdriel, llega a Mendoza, San Martín consigue movilizar opinión a favor del convencimiento de la independencia, que incluye no solamente la opinión de los pueblos cuyanos, sino fundamentalmente del ejército. Así es, queridos oyentes, San Martín fue destituido de su cargo de gobernador y repuesto por el cabildo en aquel momento, en los tiempos de la independencia. Pero fíjense ustedes qué interesante esta mirada de la fórmula política que San Martín pensaba para desarrollar el proceso independentista. Él pensaba una monarquía, y en esto coincidía con Belgrano, que la responsabilidad en un contexto de guerra debía estar concentrada en una sola persona. No es que desecharan el modelo republicano, sino que había impactado fuertemente cierto modelo inglés de esta monarquía constitucional, y querían concentrar el poder en una persona. Bueno, Belgrano, como todos sabemos, propuso un descendiente inca, aquella monarquía temperada que nosotros hablamos durante el ciclo belgraniano, pero que a su vez San Martín apoyaba y tenía esta mirada de una fuerte mirada de poder concentrado en una sola persona para poder desarrollar la guerra. Y después ir a lo largo de las décadas hacia un proceso republicano. Que bueno, que mal se terminó dando, porque recordemos que la Constitución recién se va a dictar en 1853, así que San Martín no tenía una mirada tan errada. Y bueno, queda bien claro en lo que ha reflejado la historiadora las dos miradas, ¿no? Una mirada de Alvear, totalmente conservadora, totalmente pro viento europeo, y una mirada sanmartiniana bien localista, bien de estas tierras, diciendo que era el momento justo para declarar la independencia. Ahora justamente, y hablando de estas fórmulas políticas, vamos a escuchar el audio de Alejandra Pacino, que ella es historiadora, y nos va a traer algo que es muy interesante. ¿Alguna vez pensaron qué significa la independencia como concepto? ¿Cuáles son los conceptos históricos de independencia? Bueno, ella nos va a presentar dos o tres concepciones de independencia y cuál fue la concepción que adoptó el Congreso de Tucumán en 1816. Los dejo con Alejandra Pacino. El término independencia tiene un cambio muy significativo a fines del siglo XVIII, fundamentalmente en el proceso que lleva a la independencia de los Estados Unidos. Es a partir de ese momento que el término pasa a constituirse en un concepto político, en un concepto que va a ser clave, ¿sí?, durante las revoluciones hispanoamericanas. Al mismo tiempo, muchos años después, cuando en 1808 las tropas francesas invaden la península ibérica, se inicia en España esa resistencia que también va a tener como nombre Guerra de la Independencia. Pero en este caso no se trata de una independencia en torno a la idea de una colonia y una metrópoli. Se trata de una independencia, ¿sí?, que en contra de la dominación de una potencia extranjera como era Francia en esos momentos. Bueno, el término independencia en los momentos en que se va a dar la Revolución de Mayo en Buenos Aires tenía una doble connotación, ¿no? Era vista como algo positivo cuando esto se refería a la lucha contra los franceses en la península, en España, y un uso negativo si esto se refería a la lógica de la ruptura del pacto colonial. Estos distintos usos del concepto de independencia también están plasmados en los escritos de quien va a ser uno de los líderes indiscutibles de la Revolución de Mayo, que es Mariano Moreno. En los escritos, ¿sí?, que van a aparecer en la Gaceta de Buenos Aires, Moreno hace un doble uso también del concepto. Va a utilizarlo como una connotación positiva, de la misma manera que los españoles lo van a hacer, como lucha contra los franceses, pero cuando se refiere a la situación de Buenos Aires, a la situación del Río de la Plata, va a utilizar el término emancipación. En el contexto de la Asamblea de 1813, el uso del concepto también va a ser doble. Por un lado, sí, se alude a un aspecto vinculado a una independencia moderada. ¿Sí? En esa independencia moderada, los gobiernos provisionales desde 1810 en adelante reconocían a Fernando VII como legítimo soberano. Y la demanda que van a tener es cierto nivel de autonomía. Autonomía en los aspectos comerciales, autonomía en aspectos políticos. Junto a este uso del concepto de independencia aparecen los grupos más radicales, ligados a la sociedad patriótica, ligados a la logia Lautaro, que van a hacer un uso del término independencia como una independencia absoluta, ¿sí?, retomando esta idea de separación originada en la experiencia norteamericana. La independencia absoluta era romper los vínculos con España. Este uso del término como independencia absoluta es el que se va a retomar en el Congreso reunido en Tucumán en 1816. Fíjense ustedes qué interesante esta mirada y esta evolución del concepto de independencia en estos 6 años que van entre 1810 y 1816. Primero con una mirada hacia Francia, que había invadido a España y Portugal, y posteriormente este concepto de emancipación que introduce Mariano Moreno en su plan de operaciones que nosotros hemos desarrollado y en sus editoriales en la Gaceta, y posteriormente cómo con la incorporación de los sanmartinianos, de la logia Lautaro, de la sociedad patriótica y demás, empieza a tomar un concepto absoluto esta idea de independencia. Por eso nosotros los profesores de historia siempre le decimos a nuestros alumnos de que para 1810 nadie hablaba de independencia, eran muy minoritarios aquellos que hablaban de independencia, pero sí, a medida que se fue desarrollando ese proceso revolucionario, va a terminar deviniendo en una independencia. Así que me parece que este concepto político que nos ha planteado la historiadora Alejandra Pacino es muy importante para saber diferenciar estas dos fechas, que como recordamos alguna vez contamos, Rivadavia la había unificado porque para él era lo mismo en su época cuando fue presidente. Dentro de este contexto, ¿alguna vez se preguntaron por qué el Congreso que dictó la independencia se hizo en Tucumán? Los voy a dejar ahora con un historiador joven que ha renovado mucho la historiografía, tucumano él, que sabe muchísimo de esta cuestión, hasta ha publicado un libro hace poquito, y nos va a contar los pormenores de por qué se hizo el Congreso en Tucumán en 1816 y por qué se trasladó y las diferentes etapas que tuvo este Congreso a lo largo de los años. Recordemos que el Congreso comenzó un 24 de marzo de 1816 en Tucumán y finalizó días antes de la batalla de Cepeda, en febrero de 1820, en Buenos Aires. Es decir, que tuvo dos sedes. Él va a explicar por qué tuvo dos sedes el Congreso de Tucumán. Lo dejo con el historiador Facundo Nanni, que nos va a dar luz sobre todos estos temas. Para contestar a la pregunta de por qué San Miguel de Tucumán fue la sede del Congreso, hay que buscar primero que el Congreso tuvo dos etapas. Tuvo una etapa en donde efectivamente sesionó en San Miguel de Tucumán durante todo el año de 1816, desde marzo, ¿sí?, el 24 de marzo fue la primera sesión, hasta febrero de 1817, la última sesión de carácter secreto, sin asistencia del público, fue en febrero de 1817. Después el Congreso se traslada a Buenos Aires, ¿verdad? Hasta su disolución en 1820. O sea que, en definitiva, lo que llamamos Congreso de Tucumán tiene dos etapas y tiene una sede en San Miguel de Tucumán y tiene otra sede en Buenos Aires. Para entender el problema de la sede, dónde tenía que sesionar, hay que entender una serie de cuestiones, ¿sí? Primero, pensar por qué no fue en Buenos Aires, que era el lugar donde uno podría esperar. Hay que ubicar que en ese momento, sobre todo después de abril de 1815, el lugar de Buenos Aires, liderando el proceso revolucionario, estaba cuestionado, estaba puesto en pugna bajo el cuestionamiento a la figura del director supremo, a Carlos María de Alvear, ¿verdad? Dos años antes de 1816, en octubre de 1814, Tucumán deviene en provincia, adquiere un estatus nuevo, ¿sí? Se separa de Salta del Tucumán. Recordemos la presencia decisiva que tiene el ejército del norte en Tucumán, también en Salta y en otros sitios, desde, sobre todo después de la batalla de Tucumán. La casa era de Francisca Bazán y quien la alquila es el hijo de Francisca Bazán, Juan Venancio Laguna. Otro nexo importante ahí es el nexo con el gobernador. Juan Venancio Laguna estaba casado con la hermana de Bernabé Arauz, justamente con quien fue el primer gobernador tucumano, una vez que en 1814, como decíamos, Tucumán adquiere el estatus de provincia. O sea que esos nexos personales y ese cúmulo de lealtades a la revolución hacían que esa casa se convierta en un lugar adecuado, además de la parte de las condiciones de ese lugar. Ya había sido alquilada al gobierno central para abastecimiento de las tropas en 1812, para el paso del ejército del norte en el contexto de la batalla de Tucumán. O sea que ese lugar tenía un antecedente de haber sido alquilado por los primeros gobiernos centrales. Acá también hay un error muy común de una vieja tradición que habla de que Francisca Bazán la cedió patrióticamente, ¿verdad? Cuando uno en el archivo lo que encuentra es claramente los papeles de ese alquiler. Otro aspecto importante era la presencia de público en las sesiones públicas, ¿verdad? Tanto las sesiones extraordinarias como ordinarias podían tener la presencia de un público que además fue en su mayoría tucumano y de las provincias del norte por esta cuestión de la locación. Pero en las sesiones secretas, como consta en el redactor, en el diario de sesiones, esa barra era despejada, como aparece textualmente la fórmula, y entonces en esos momentos en que se despejaba la barra del público, los diputados con el presidente y los secretarios trataban temáticas urgentes de la guerra y cuestiones de las propias fricciones de este cuerpo de diputados. ¿Por qué se decide después trasladar si justo en la etapa tucumana coincide la declaración de la independencia y otras medidas de mucha importancia como la designación de Juan Martín de Pueyrredón como director supremo, que era la principal figura del poder ejecutivo? Generaba un desdoblamiento de poderes, ¿verdad? Si el director supremo estaba en Buenos Aires y este cuerpo de diputados estaba en Tucumán, había un problema de desdoblamiento, ¿verdad?, que se agravaba además con la distancia, en términos de una época en donde las carretas marcaban la posibilidad de la distancia. Entonces hay un incidente en agosto de 1816, a través del cual en Córdoba se traspapelan papeles vinculados con negociaciones secretas entre el Congreso y la corona portuguesa con sede en Río de Janeiro, ¿verdad? En debates que son agitados, acalorados, como puede verse en las actas y otros documentos, se ve cómo muchos diputados no quieren el traslado, sobre todo los diputados del norte, de los diputados por Salta y por Tucumán. Finalmente se decide por mayoría. Hay que tener en cuenta que los diputados por Buenos Aires, si bien no es la sede en 1816, son 7 los diputados por Buenos Aires, o sea, tiene una presencia, marca el grupo central la presencia de los 7 diputados por Buenos Aires, en alianza además con los diputados por Cuyo. Logra triunfar en la moción del traslado y finalmente es un manifiesto, es decir, un escrito impreso y redactado por Iriarte, por un diputado del Alto Perú, el que termina validando y justificando frente a los pueblos por qué trasladar ese congreso que después sí continúa sesionando en Buenos Aires con un recambio notable de los diputados, es decir, no son los mismos después los diputados que van hacia Buenos Aires. Bueno, qué decir, ¿no?, de estas cuestiones estratégicas que nos ha planteado Facundo, por qué Tucumán en principio se presentó como una síntesis política, histórica, estratégica para el momento de 1816, y cómo luego el poder central de Buenos Aires se vuelve a apropiar del Congreso de Tucumán y lo traslada allá. Pero me parece muy interesante poder resaltar dos o tres aspectos que marcó el historiador. Uno es de la participación pública o del público en el Congreso. Me parece que eso es muy importante, y que participaron vecinos del norte de la Argentina, todo un símbolo, ¿no? Y después aclarar también o agregar a lo que decía Facundo de que habían dos problemas graves también, más allá de que el ejército del norte estuviera ahí el éxito que generó la batalla de Tucumán y el éxodo jujeño por Belgrano y demás. Teníamos a Artigas, que había declarado la independencia un año antes y que tenía una coalición político-militar en el litoral, y teníamos a los realistas en el norte. Entonces, el apoyo diplomático y político del Congreso de Tucumán ayudaba a fortalecer la única punta de lanza que por ahora y por esas horas tenía viva el proceso revolucionario iniciado en Buenos Aires. Así que por todas estas cosas es que Tucumán se transformó en la sede de nuestra independencia. Una vez que hemos repasado el contexto, que hemos repasado conceptos políticos, cuestiones estratégicas del por qué la independencia se desarrolló en Tucumán, vamos a ver qué valores desarrolló o emanan de la independencia. Y aquí vamos a trabajar con dos historiadoras, una historiadora y un historiador, y vamos a ver el concepto de nación, ¿sí? Vamos a ver si a qué se origina un concepto de nación, si el concepto de nación ya venía, o qué es lo que nosotros tenemos que revalorizar de aquellas páginas con respecto a esta idea de nación. El primer audio que vamos a escuchar es de María Quesada, María Sáenz Quesada, que nos va a hablar de conmemorar para construir una nación. Vamos a ver qué nos cuenta María Sáenz. ¿Desde cuándo se festeja el 9 de julio? Yo diría que desde el 25 de julio de 1816. Y sobre esto tenemos un relato muy ajustado de un comerciante sueco, un señor Graner, que anduvo por allí y que presenció ese festejo extraordinario. Esta celebración tuvo lugar en el campo de batalla de la Ciudadela, donde se había librado años antes una batalla que los tucumanos recordaban con orgullo. Y había allí presentes gente armada con fusiles, con boleadoras, pero hubo bastante orden y mucha alegría en esa celebración. Allí también habló Manuel Belgrano y propuso a la muchedumbre su proyecto de una monarquía encabezada por un inca. Y dice Graner que los indios que estaban allí presentes, y yo pienso que también los paisanos mestizos que por allí andaban, se entusiasmaron con la propuesta. Luego recuerda que volvió a Buenos Aires y que en el camino tuvo una amarga experiencia de la guerra civil que dividía las provincias. Este relato nos deja algunas inquietudes. Por ejemplo, por una parte, la participación popular en algo que había sido pensado y decidido por los delegados de las provincias. O sea, una aceptación y una coparticipación de la gente en este tema. Luego, el problema de la forma de gobierno, monarquía o república. Y por último, también el tema de la guerra civil. ¿Cuál es el significado de este 9 de julio? Yo diría que es el acta de nacimiento de la República Argentina, aunque el término República Argentina no figure, porque se habla de Provincias Unidas de Sudamérica. Quiere decir que todavía en ese comienzo era vago el territorio, era vago qué realmente se representaba, pero había una decisión firme, y esto es lo válido, lo importante. Esa decisión fue avalada con las firmas de los congresales que comprometieron con ella sus vidas, haberes y fama. Sus vidas, porque la reacción española era muy fuerte en toda América y las dirigencias revolucionarias y la gente común que luchaba por la independencia había muerto en cantidades tremendas en esta guerra que tenía control. Formidable lo que nos plantea esta historiadora, porque nos ayuda a pensar un nuevo concepto de nación. Recuerden que hasta ese momento estaba vigente el concepto de vecino, que solo tenían derechos civiles y políticos aquellos que eran criollos, propietarios, comerciantes o dueños de algún título académico. Sin embargo, hay una participación popular, esto lo trabaja muy bien Gabriel Di Meglio, que hoy no lo hemos citado, pero siempre está con nosotros, y que me parece que acá sí hay un comienzo de algo distinto. Y lo otro fundamental es el planteo de que en Tucumán verdaderamente hay un inicio de algo distinto, y hay un inicio de, por más vago que sea esa representación estatal, hay un concepto de nación que empieza a tener cierta ebullición y cierta presencia. Ya no van a ser los sectores de élite solamente los propietarios y los asuntos públicos, sino que de a poco se va a ir incorporando la participación popular. Este relato, y créanme que no es una chicana, sino que me toca a mí ponerlo en valor, contradice al expresidente Mauricio Macri, ¿no? Lejos de estar angustiados nuestros diputados a la hora de dictar la independencia o de declarar la independencia, claramente hubo un festejo popular y claramente habían puesto su vida en esas cuestiones. Vamos a seguir con estos valores de la independencia y vamos a escuchar los principios de una identidad. El historiador, uno muy conocido por aquellos que estamos dentro de la historiografía, que es Roberto Cortés Conde, siempre ese nombre me cuesta, y vamos a escuchar qué opina él sobre los principios identitarios que generó el 9 de julio. De gran importancia, que fue parte de la formación de la nación argentina, sino porque es tratar de recordar y darle valor y vigencia a una cantidad de valores que precisamente forman parte de ese proceso de la independencia. Esos principios, que son esos valores que perduran hoy y que queremos resaltar, son los principios que había traído al mundo la Ilustración y que tomaron los hombres de Mayo y los hombres de la independencia, que se basaban en una cosa fundamental: el hecho de que la comunidad política soberana se base sobre que el poder reside en el pueblo, es decir, que todos los hombres son iguales en derecho. Es el principio que establece en la Declaración de la Independencia de Estados Unidos, en la Declaración de Derechos del Hombre y Ciudadano de la Revolución Francesa, y que va a quedar en este nuevo orden político que los hombres de Mayo y los hombres de la independencia van a establecer. Es decir, hay un cambio de régimen político. Esto, que ahora pareciera una cosa obvia, que todos los hombres son iguales en derecho, no es lo que se vivía hasta finales del siglo XVIII, principios del siglo XIX. Y esto perdura hasta hoy y es la base del sistema político republicano que hemos tratado de recuperar y que probablemente persista y que sea la base de la convivencia de los argentinos. Este historiador viene a reforzar lo que nos había planteado la historiadora anterior, esto de la soberanía popular, y presenta el proceso independentista como un proceso político. Dentro de la historiografía se le ha intentado dar un montón de conceptos, algunos economicistas, otros más militares, otros estratégicos, pero hemos tenido una mirada a lo largo de las diferentes miradas sobre el proceso de la independencia, de una idea más política, de esta incorporación de la soberanía popular al régimen político que venía heredado de la colonia y sabemos, como describimos en la entrada anterior, lo que significaba. Para finalizar, vamos a escuchar un minutito nuevamente al historiador Gustavo Paz, que nos va a repasar de por qué esta independencia tuvo una matriz totalmente sudamericana. En mayo de 1816, congresales de las Provincias Unidas del Río de la Plata, todas con la excepción de aquellas que estaban bajo la égida de Artigas, y se llamaban los Pueblos Libres, es decir, las provincias del litoral, se reúnen en Tucumán y finalmente el 9 de julio de 1816 declaran la independencia. ¿Declaran independencia de qué? Declaran independencia de las Provincias Unidas en Sudamérica. ¿Por qué esa mención a Sudamérica en una declaración de independencia dada en una ciudad del Río de la Plata, Tucumán? Porque en los 2 años anteriores, lo que había ocurrido en el resto de América era que todas aquellas colonias españolas que habían declarado su independencia de España desde 1810 habían sido reconquistadas, muchas de ellas de manera muy violenta, por ejércitos españoles y habían vuelto a ser parte del imperio colonial español. Es decir, volvían a ser parte de España. Los congresales en Tucumán tenían esa conciencia, esa idea de que América estaba en peligro. Por lo tanto, la Declaración de Independencia, dada el 9 de julio, va a invocar a esos pueblos americanos que están nuevamente bajo el dominio español. Queda claramente en la visión del historiador de que había una convicción latinoamericana y de integración de los pueblos del sur en este contexto, y que no es un invento del siglo XX esto de la integración latinoamericana, la patria grande y demás, sino que claramente está en la génesis de estos hombres que llevaron adelante el proceso revolucionario y luego el proceso independentista. Para concluir y para cerrar, hemos querido mostrar las diferentes versiones de la independencia. Queríamos darle un contenido distinto a lo que se habla habitualmente para el 9 de julio, y hemos visto que es materia de análisis, pero también de confrontar. Esta idea europea de la independencia me parece que ha quedado clara de que no, de lo mal que lo pasó San Martín en ese proceso. Si bien tenía un gran poder y un gran prestigio, le costó mucho imponer su idea, organizar el ejército y poder cruzar los Andes. Las cuestiones políticas o los conceptos, las cuestiones estratégicas de por qué Tucumán y las cuestiones que tienen que ver con los valores. Es decir que, desde mi humilde opinión, el proceso que comenzó el 9 de julio con la Declaración de la Independencia es un punto de inicio, no un punto de llegada. Hay muchos historiadores que dicen que con la independencia termina el proceso independentista. Sin embargo, no. Para mí es un punto de partida en donde, conjunto con estas matrices de la soberanía popular, se va a intentar construir un nuevo proyecto de nación. Proyecto de nación que se va a ver interrumpido por las guerras civiles y que va a tardar un montón de siglos en afianzarse desde lo institucional. Desde lo social, desde lo cultural, desde lo étnico, créanme que el proceso independentista aún está inconcluso. Nada más por ahora.